Telefónica en este momento con Beatriz Cosio, decana de la Facultad de Ciencias Humanas, para conversar unos minutos en la mañana de Kermesera. Beatriz, ¿cómo le va? Buen día, Sebastián González la saluda. Buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien. Así, comenzando la semana después de, bueno, tanto lío con el fútbol. ¿Cómo lo vivió usted? ¿Le puedo preguntar? ¿Lo del fútbol? No, pero con ansiedad porque no había una decisión clara sobre qué es lo que iban a hacer y la verdad que, bueno, una situación muy complicada y dolorosa, diría, por lo menos para los que son fanáticos del fútbol. Seguro, seguro. ¿Y a términos sociales qué le parece lo que pasó? Lo que pasó me parece que es una muestra de lo que nuestra sociedad está viviendo en situaciones bastante complejas de, bueno, casi diría de intolerancia, de desazón, de dificultades por las cuales está pasando, y esas situaciones me parece que también se trasladan a los distintos ámbitos de la vida cotidiana. Y el fútbol representa, me parece a mí, una manifestación clara de lo que nuestra sociedad está sufriendo, es decir, que no podría ser algo aislado de lo que el resto de la sociedad está viviendo, considero yo, por lo menos esa es mi postura personal. Estamos en un clima de permanente tensión, ¿no? Exactamente, de mucha tensión, de muchas diferencias y también de mucha intolerancia, entonces intolerancia hacia el que piensa distinto, hacia el que es diferente, complejo, realmente complejo la situación. Se habló mucho a raíz de esto del fútbol del tema de seguridad, por ejemplo, y bueno, muchas cuestiones que tienen que ver con eso, ¿no? Y una de las referencias permanentes que sale a la luz es que esta seguridad no viene de la mano de más represión o de más palos a la gente, sino que uno de los puntos justamente tiene que ver con fomentar la educación, algo que también está siendo avasallado, sobre todo en este último tiempo, Beatriz. Exactamente, es decir, es parte de una formación que tienen que tener todas las personas como ciudadanos y ciudadanas, es decir, no la formación en el sentido de darles conocimientos y saberes disciplinares, que eso es lo que siempre planteamos aquí en la facultad y en la universidad, es decir, hablamos de una formación integral, cuando, es decir, las personas o las ciudadanas y ciudadanos no solamente tienen que saber de geografía, de historia, de abogacía, sino también de situaciones que hacen al comportamiento como tales, a los derechos y obligaciones que tienen para vivir en una sociedad, para convivir en una sociedad. Ajá. Y es cierto que, bueno, son cuestiones que hay que trabajar, pero por supuesto que el Estado tiene un rol indelegable en esto. Ajá. ¿Y cómo lo está llevando? ¿Qué entiende usted acerca de la función del Estado con respecto a fomentar la educación pública? Cosa que parece que va por otro camino, en intención por lo menos. Exactamente, si uno lo va a juzgar por los aspectos económicos, es decir, la aprobación del presupuesto nacional, donde en el caso de la educación superior sufre una fuerte restricción, al igual que otras áreas como salud también, y el recorte de numerosos programas que existían en cada uno de los ministerios, es, me parece a mí, una cuestión conceptual de qué es lo que se piensa o cómo se debe trabajar en un país y gestionar en un país y qué tipo de sociedad pretendemos. Esa es mi opinión, es decir, desde lo económico. Nosotros siempre planteamos desde la universidad y como institución formadora la necesidad de que haya una línea acerca de qué tipo de profesionales tenemos que formar, pero también eso se tiene que garantizar con un presupuesto adecuado. Uh-huh. Bueno, en cuanto a presupuesto, me imagino que la preocupación es grande, porque lo que advirtió ALPA, por ejemplo, es que solo alcanzará el año que viene para pagar sueldos y mantener el funcionamiento. Uno entiende pagar la luz, el gas, sino mucho más que eso. Sí, el señor rector lo ha manifestado claramente. La Universidad Nacional de La Pampa recibido en el presupuesto nacional adjudicado este año para el año que viene solamente un aumento del 22,5%, que es un aumento, que está muy por debajo de los niveles de inflación. Por lo tanto, en un presupuesto donde un gran porcentaje, te digo casi un 90%, un poquito más, se destina al pago de salarios y el resto para gastos de funcionamiento y con los aumentos que han tenido los distintos servicios básicos, la verdad que es una situación muy preocupante. ¿Cómo van a ser? Es la pregunta. Muy preocupante exactamente cómo va a ser el funcionamiento en el próximo año, por lo menos para garantizar una, no solamente un funcionamiento básico, sino también garantizar niveles de calidad académica y que puedan ser sostenidos para la formación de ciudadanos y ciudadanas, como te decía hoy, por lo menos en los términos conceptuales que nosotros planteamos. Bueno, eso va a ser parte también de una tarea conjunta que vamos a realizar en breve, también dentro de la universidad, tanto el rector como las decanas y los decanos, en ver cómo organizarnos, planificar y diseñar algunas estrategias para funcionar el año próximo. Beatriz, algunos dirigentes, como Luis Tiscornia, por ejemplo, de Conado Histórica, hicieron referencia a que ya se prevé que peligra el inicio de clases para el 2019. Y las demandas salariales por parte de los docentes, que también han quedado no solamente por debajo de los niveles inflacionarios, sino que por primera vez, después de hace mucho tiempo, empiezan a incorporarse sumas salariales fijas, tampoco beneficia que pueda garantizarse un funcionamiento adecuado de la enseñanza y el trabajo de los docentes. Y esas demandas, por supuesto, que van a estar presentes el año próximo también. Uh-huh. Estuvieron presentes en este primer cuatrimestre, de este año, donde, bueno, casi dos meses de paro y daría la impresión de que la situación se va a mantener y que va a persistir el año que viene, salvo que, bueno, que hubiera algunas decisiones donde cambiaran diametralmente la situación actual. ¿Lo ve posible? Hasta la fecha uno no podría vislumbrar que haya cambios notables en toda la situación económica y social del país. Pero bueno, yo hasta lo que hemos visto hasta ahora pareciera incluso hasta que puede llegar a ser peor. Pero bueno, ya por eso te manifestaba que es muy preocupante la situación, por lo menos para quienes tenemos que gestionar instituciones públicas. ¿Se cierra el año más o menos normal? El año está, por lo menos en algunos casos y en la mayoría de las asignaturas, cerrando, bueno, algunos terminaron la semana pasada, continúan otros en esta semana con algunas evaluaciones pendientes y demás. Dentro de todo se hizo una reprogramación de actividades, de estrategias de enseñanza para que pudiéramos garantizar el cursado del cuatrimestre y que los y las estudiantes pudieran llegar a la finalización de las cursadas sin mayores dificultades. De todas maneras, yo te decía, el periodo de presencialidad en las clases fue menor, con lo cual eso también te deteriora la calidad de la enseñanza. Porque, bueno, obviamente las demandas son no solamente salariales que fueron este año, sino también del presupuesto, porque sin presupuesto en la universidad, es decir, no hay garantizada ningún tipo de enseñanza ni de calidad académica. Una lástima, realmente. Beatriz, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Así que cualquier situación, duda, seguimos en contacto. Por supuesto que sí. Que tenga buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Beatriz Cosio, decana de la Facultad de Ciencias Humanas, conversando en esta mañana en Radiocracia por Radio Kermés.